El reja. Ey. Se solicita Cupido nuevo. El mío se droga. Le chupo un huevo. Se lava las manos. Dice que todo es culpa de mi apeo. La soltería y yo. Vamos a renovar contrato un año más. Solo de mí me quiero enamorar. No es cuestión de egos aceptarme más. Mi plan no era enamorarme, pero sonreíste y lo arruinaste. ¿Y ahora qué hago con este desastre? ¿Y ahora quién va a hacerse responsable? No quiero que me pida perdón. Gracias a vos hice esta canción. Hay algo que no me cierra. Empezó como algo lindo y terminamos la guerra. Y ahora el desamor lleva la delantera. Tiraste mi corazón por la escalera. Qué pena. Pero se solicita Cupido nuevo. El mío se droga. Le chupo un huevo. Se lava las manos. Dice que todo es culpa de mi apeo. La soltería y yo. Vamos a renovar contrato un año más. Solo de mí me quiero enamorar. No es cuestión de egos aceptarme más. Mi plan no era enamorarme, pero sonreíste y lo arruinaste. ¿Y ahora qué hago con este desastre? ¿Y ahora quién va a hacerse responsable?